Vamos a orar entonces. Antes que nada, quedamos en el capítulo 47 de Génesis, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Oremos. Oremos. Oremos al Señor. Ya oremos. Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecimos su nombre en esta hora y rogamos que tome control de este estudio, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Gracias. Y que su palabra sea revelada a nosotros. Señor, usted dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, usted está en medio de su pueblo. Rogamos que usted nos hable en esta hora a través de este estudio. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Ah, bien, entonces, capítulo 47. ¿Había tarea para hoy día? Sí. ¿Qué tarea era? No había la tarea. Información sobre la tierra de Gosén. Información sobre Gosén, porque hasta ahí quedamos la semana pasada. El pueblo de Israel fue convidado por José a quedarse en la tierra de Gosén, ¿cierto? Así que veamos, ¿qué averiguaron? Gosén está a pocos kilómetros al sur de la antigua capital de Avaris, donde fue construida la ciudad de Pi Ramsés. Fue aquí donde José tuvo su casa, lo menciona en Génesis 45:10. Estaba al lado oriente del Nilo y se extendía del Mediterráneo al Mar Rojo. Contenía 2.331 kilómetros cuadrados de tierra. Bueno, decía que esta era tierra fértil, que eran llanuras especiales para pastar, para animales, para ese tipo de ganado. Yeah. Y decía que el Nilo se los separaba del resto de Egipto y lo hizo ser un pueblo separado, cercano y separado del pueblo de Egipto. Claro. Y cercano a la casa de faraón José. Ya. Eso decía. Eso encontramos. Muy bien. ¿Y usted tiene algo diferente? No tan diferente. Gosén siempre estuvo protegido en la historia más adelante con Moisés de las plagas. Y era una tierra muy favorecida, adecuada para manadas y rebaños. Y cito esta parte en Éxodos 8:22, que dice aquí: pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Porque ahí estaba el pueblo de Israel y cuando vieron a las plagas, que vamos a ver más adelante en eso, justo en esta tierra donde estaban los hebreos, ahí no llegaron ni los granizos, ni las moscas, ni nada. Claro. La nena ya profetizó que vamos a seguir con Éxodo. Entonces, sí. ¿Qué ocurre aquí con Gosén? Que Gosén es un lugar señalado por José. Miren, José, como era el señor de toda la tierra, y en el tiempo de las vacas gordas tuvo que salir a juntar el grano, uh-huh. Él vio cuál era la mejor tierra del lugar para el pastoreo, y él en algún momento pensó en su padre. Entonces, cuando él vio a través de esta visión que de todo vendría un hambre sobre toda la tierra, quizás pudo haber pensado, pucha, ¿qué pasaría si mi familia se viniera para acá? Y quizás él vio Gosén y por eso se estableció él cerca de Gosén. Era un lugar de pastoreo. Claro. Y resulta que los egipcios no se llevaban bien con los pastoreos. No se llevaban bien con este tipo de cosas, porque los egipcios, dentro de su cultura, tenían una cosa de ser muy elegante. Ellos eran de bien vestir, del maquillaje, eran de las esencias perfumadas, eran de los cerámicos, eran de vivir espléndidamente como una cultura delicada. En cambio, los pastores no, porque los pastores andan hediondo a oveja, con pulga, a transpiración. Un pastor es una persona ruda. Entonces, los pastores no eran bien vistos por los egipcios. Entonces, y más en este sector, que los egipcios eran un pueblo rico y próspero. Era la nación más próspera de la tierra en ese tiempo. Entonces, había un contexto ahí. Pero esta tierra de Gosén cumplía todos los requisitos para que el pueblo pudiera estar allí, el pueblo de Dios. Pudiera multiplicarse. Habla la Biblia que esta tierra era la mejor tierra de Egipto. Claro, la mejor pero sí, tierra. Anteriormente habíamos leído que Faraón le había dicho a José que le destinara esa tierra a su familia. Claro, claro. Le dijo Faraón, elige tú la tierra de Gosén. Elige, sí, que le dio a autoridad a José que eligiera la mejor tierra de Egipto. Sí. Y se la entregara a su familia. Claro, es sí. Para que habitaran ahí, para que fueran prósperos y no tuvieran problemas. Incluso José habitó en Gosén porque dice una parte que él los trajo donde estaba él. Cerca de Gosén estaba la casa de José. Le dijo al padre a Jacob para que esté cerca de nosotros y vivamos juntos. Claro, lo que pasa es que también José le explica a Faraón, le dice, mi hermano, son todos pastores, le dice. De ovejas, pues son hombres de ganado y han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá que cuando Faraón os llame, os dirá, ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén. ¿A fin de qué? Porque condicionado en esto, entonces Faraón les va a designar ese lugar. Solito se lo va a Claro, decir. Claro, pero ustedes díganle, somos gente de pastorado, porque quizás otros egipcios también tenían su rebaño en ese lugar. Claro, también iban a tener. Pero con el tiempo esto se quedó como la parte de los israelitas. ¿Se acuerdan cuántos israelitas entraron a Egipto? 77. ¿77? 70. O sea, 70, más José. No, junto con José eran 70. Sí, 70 era lo que tenía mandado. Sí. Ya, entonces, vamos al capítulo 47 entonces. Ya, Tania, empieza leyendo tú. Jacob bendice al faraón. Entonces José fue a ver al faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos han llegado desde tierra de Canaán y vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones. Y ahora están en la región de Gosén. José llevó con él a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón le preguntó a los hermanos, ¿a qué se dedican? Nosotros, sus siervos, contestaron ellos, somos pastores al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo debido a que en Canaán no hay pastos para nuestro rebaño, porque el hambre es muy intenso allí. Ay, perdón. Porque el hambre es muy intenso allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José, ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Ahí, ponlo a cargo de mis rebaños también. ¿Viste los rebaños de quién estaban ahí? De Faraón. Claro, tenían rebaños. En lo mejor de la tierra. O sea, Faraón también sabía que eso era la mejor de la tierra. Uh-huh. Y ahí los coloco. Entonces, aquí hay una astucia de parte de José, la mano de Dios para preservar a su pueblo. ¿Una astucia? Una astucia de José, pues. Una astucia, como algo preparado, es como... No eran forasteros, venían a ser privilegiados. El pueblo de Israel entró a Egipto con privilegio. Mira, fíjate bien, ellos eran libres, pero el Señor hace que la hambre venga para hacerlos entrar a Egipto para que luego sean esclavos. Sí. ¿De qué nos habla esto? Más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Ya, ¿a quién le toca leer ahora? Al Walter. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Fíjate bien, Jacob bendijo a Faraón. Había algo especial en Jacob que Faraón se dejó bendecir, porque se supone que Faraón, ¿qué es lo que era? Faraón era un representante de Dios en la tierra. Era un dios. Pero era tal la gracia que había que Jacob bendijo a Faraón. Igual tiene que ser impresionante ver un viejo de 130 años y ¿qué es lo que hace el faraón? Le pregunta: ¿cuántos años tienes tú? O sea, estaba viejito y estaba maltratado por el dolor que tenía. Sí. Y era joven conforme a lo antepasado de Jacob, la otra vez. Eso es lo que claro. Claro, pero se veía a lo mejor más avejentado, y por eso que Jacob le dice eso. Faraón. Jacob le dice a Faraón. Ah, le dice: claro. Pucha, no estoy igual que mi antepasado, porque ha sido dura mi vida, ha sido difícil, porque claro, la tristeza que vivió por la pérdida de José, yo creo que tuvo que haberlo socavado. Igual yo creo que Faraón tenía... bueno, él entendió que el Dios de José era el Dios de su padre. Entonces, él ya sabía que era el Dios poderoso, que había interpretado todo, que le había dado el conocimiento. Entonces, yo creo que por eso también Faraón se dejó bendecir, pues, porque en algún punto igual eso afectó quizá un poco la creencia de Faraón. Lo que pasa es que este Faraón era especial. Este faraón no le importó que el que le interpretó el sueño era un hebreo y que estaba preso. Un preso no tenía privilegios, pues, cambiarlo de la noche a la mañana. Se saltó todos los protocolos. Entonces este faraón era diferente. Era un prototipo de un faraón como un gobernante justo, digamos. Porque no era soberbio, no era orgulloso, porque podría haber dicho: ¿qué me importa lo que dice este otro? Y no voy a dejar entrar a un hombre de la cárcel a mi palacio. No, y menos interpretarle el sueño. Como más adelante vamos a ver qué pasa con Moisés. ¿Qué pasa con Moisés? Que Moisés llega llevando señales, prodigio y maravilla. El faraón endurece su corazón. ¿Te fijas? Entonces, sigue leyendo, nene, usted. El 11. El 11. Con voz de nene poderosa. Ya. Así José hizo habitar allí a su padre y a sus hermanos, dándoles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como el faraón lo había ordenado. Y José sustentaba con alimento a su padre y a sus hermanos y a toda la familia de su padre, de acuerdo a la necesidad de cada familia. De acuerdo a la necesidad de cada familia, o sea, de acuerdo a la necesidad de los 70 que entraron, ¿se acuerda? Ya, siga nomás, nene. No había grano en toda la tierra, porque el hambre se había agravado en extremo, y toda la tierra de Egipto y la tierra de Canaán se encontraban devastadas a causa del hambre. Entonces José recogió todo el dinero que halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, a cambio del grano que le compraban, y llevó José el dinero al palacio del faraón. Habiéndose terminado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, todos los egipcios acudieron a José, diciendo: danos grano para que sobrevivamos y no muramos delante de ti, porque el dinero se nos ha terminado. Entonces José le contestó: si ya no tienen dinero, págueme con su ganado, y yo le daré grano a cambio de su ganado. Ellos llevaron a José su ganado, y José le dio grano a cambio de caballos, de ganado de ovino, de bueyes y de asnos. Y durante ese año le sustentó con alimento a cambio de todos sus ganados. Mira, fíjate bien, el aprovechamiento que tuvo José en que él de hacer negocio igual. Hacía negocio con el pueblo de Egipto para que ellos se fueran endeudando. Se fueron endeudando, pero ¿por qué se endeudaron? Porque ellos, como eran una civilización rica, tenían un estatus, ellos tenían una forma de vida y ellos no se apretaron el cinturón. Ellos seguían gastando nomás. Total, decían, si total faraón tiene esos silos llenos de comida, así que no les importaba. Pero cuando ya se quedaban con hambre, acudían a José. Entonces José empezó a usar la negociación para que este pueblo se vendiera a faraón, para que todo lo que tenían ahora lo fueron perdiendo sus derechos. Sí, me perdieron todo. Y aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa con José y Egipto es lo que se está usando hoy en día en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que hace la OMS? ¿O qué es lo que hace la ONU? La ONU nos agarró y nos metió el miedo. O sea que hay una guerra. Hay una guerra contra la humanidad, pero una guerra indirecta, en donde la guerra no la tiene la ONU directamente con nosotros, sino que nos hace sentir como que cada uno de nosotros es el enemigo. Entonces, ¿qué nos dicen? Pónganse la mascarilla. Y todo el mundo se pone la mascarilla, sabiendo que la mascarilla no sirve para nada, porque los microbios son más pequeños que lo que protege la mascarilla. Pero la gente no lo sabe. Entonces usan la televisión, la prensa, la radio, las leyes para irnos quitando nuestros derechos. Mintiéndonos. En este caso, José usa una estrategia, hace que el pueblo se coma todo lo que tienen para después venderles alimentos, pero ellos van perdiendo sus derechos. ¿Te fijas? Porque diferente hubiese sido que José hubiese mandado un decreto sobre Egipto diciendo: sean austeros, coman lo justo y lo necesario, no gasten de más para que no entren en deuda. No. Eso es lo que hacen los grandes gobiernos, hacen esto, manipulación. Y José de alguna manera usó de la manipulación para enriquecer a faraón. Pero esto, obviamente, estamos viéndolo como un curso. No estoy diciendo que este fue un pecado de José. Nada más que estoy viendo, diciéndoles cómo nos manipulan hoy en día nosotros. Mira, ahora van a empezar con la cuestión del pase verde o del pase COVID. Sí. Que si tú no te vacunas, entonces no vaya a tener derecho de ir a comprar al supermercado o de ir al colegio. Y van a ser ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. O sea, aquí están utilizando la manipulación. Y José, de alguna manera, era experto en la manipulación. José supo cómo manipular al pueblo de Egipto para enriquecer a faraón. Y esa es la labor que hacen hoy en día. Mira, nos engañan a nosotros, pero alguien se está enriqueciendo. ¿Quién se enriquece? Los dueños de las farmacéuticas. Porque le venden en millones y millones de dólares las vacunas a las personas. No directamente a las personas, sino que a los gobiernos. Pero los gobiernos se endeudan. Entonces, ¿cómo se paga el gobierno? ¿O cómo se pagan estos tipos? Le dicen, te vamos a pasar las vacunas, pero quiero que me apruebes esta ley, una ley corrupta. Apruébame el aborto. Que promocione hartas leyes. Apruébame la promiscuidad sexual. apruébame todo lo que me produzca dinero a mí a través de mis farmacéuticas. Entonces, los grandes ricos del mundo ponen las farmacéuticas, crean la... El virus. El virus, la vacuna. Crean la vacuna y después tienen a la gente en obligación, porque eso es lo que va a pasar ahora en el mundo. No, y aparte por el aborto, lo anticonceptivo, la pastilla después de... Todo eso es un gran negociado. Mira, el gran negociado que se ve en este tiempo es ese. ¿Por qué crees que la promiscuidad sexual se aprueba de tal manera? Porque detrás de esto hay un negociado, porque un promiscuo sexual tiene que consumir drogas para sanarse, y ni siquiera para sanarse, sino para mantenerse. Las drogas son caras, las drogas para los que tienen SIDA son caras, las drogas contra las enfermedades venéreas son carísimas. Los tratamientos abortistas toda esta cuestión de los condones y todo eso es un negocio millonario. Sí. Uh-huh. No es una cuestión barata, no es algo barato. Pero lo más terrible es que va en degradación de la humanidad. A nosotros nos están degradando. Es el objetivo de ellos. De tal manera que el Apocalipsis dice que va a llegar un momento en que nadie va a poder comprar ni vender si no lleva la marca. ¿Y a dónde nos están llevando ahora en este tiempo? A una marca. Sí. En donde va a haber un dinero digital. Ya, yo quiero gozar del dinero digital. Ya, usted tiene todas las marcas, tiene todas las vacunas, usted tiene toda la documentación al día. Mire, sobre esta ciudad no cae lluvia. Ya, le vamos a dar un litro de agua por semana y todo controladito. ¿Te fijas lo que logra hacer la falta de alimento? ¿A qué nos va a llevar el vivir en las ciudades donde no llueve? A que nos den el agua porcionada. En que nos den los alimentos porcionados. Mira, ¿por qué será que en este tiempo le están dando bonos a todo el mundo? Y todo el mundo feliz. ¡Ay, tengo un bono! ¡Tengo el IFE! ¡Me gané el IFE! ¡Ay, mira! No lo digo por ustedes, lo digo por otros. ¡Ay, mira! Anda todo el mundo feliz. Pero la gente no sabe que sin trabajar los están acostumbrando a un bono. Sí. ¿Qué va a llevar eso? Que la gente se acostumbre, que les den, hasta que los atrapen. Y entonces usted quiere el bono, entonces usted me tiene que hacer caso. Póngase las vacunas. No, pero es que se me han muerto familiares con la vacuna. No, póngase la vacuna o usted no recibe ni agua, ni recibe alimento, no recibe bono, no recibe nada. Y eso es lo que se usaba en el tiempo de José. José es como que fue el primero en usar esto. Bueno, Dios lo destinó de esta manera porque quizás la única forma que tenía José de sustentar a su pueblo y mantener contento a Faraón era precisamente enriqueciendo a Faraón y empobreciendo al pueblo de Egipto. Sí, es terrible, pero aquí lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿a dónde quedamos? 18. ¿Yo? ¿Sí? Al terminar aquel año, acudieron a él al siguiente año, diciéndole: no nos escondemos delante de nuestro Señor, ya que el dinero se ha terminado y todas las posesiones y los animales pertenecen a nuestro Señor y no queda nada en presencia de nuestro Señor, sino solamente nuestras personas y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de ti, tanto nosotros como nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento. Nosotros con nuestras tierras seremos siervos del faraón. Danos semilla para que sobrevivamos y no muramos, para que no quede asolada la tierra. Así José compró para el faraón toda la tierra de Egipto, porque los egipcios vendieron cada uno de su campo, pues había arreciado el hambre sobre ellos y la tierra llegó a ser del faraón. Mira, ¿y la tierra llegó a ser de quién? Del faraón. Mira, esa es la meta de los grandes magnates del mundo, de que todo llegue a ser de ellos y de que ellos lleguen a ser señores. Y aquí porque ellos se lo están ofreciendo, ¿ah? ¿Eh? Así va a pasar en este tiempo, porque a nosotros no nos va a parecer que nos quitan, claro, sino que nos va a convenir porque ellos nos van a dar algo a cambio. Es que mira, en China se lleva este régimen. Si tú te portáis bien con el gobierno, ganáis puntos. Si tú cometís una falta contra el gobierno, perdís puntos. Y el único que pierde eres tú, porque pasas hambre, frío, enfermedad. Sí. El otro día mostraron un reportaje hace tiempo de que en China tenían hasta los semáforos cámaras que detectaban a las personas, y si la persona cruzaba la calle con luz roja, le descontaban puntos. Y esos puntos, claro, entre peor la puntuación, más mal vivía la persona. Mira, si ustedes se vieran, okay, si ustedes realmente pudieran ver más allá, se darían cuenta que lamentablemente, ¿cómo nos hacemos presos del sistema? Usando la tecnología que ellos quieren que usemos. Nosotros seguimos usando WhatsApp. El WhatsApp ya lo controlan. Nos gusta el YouTube. El YouTube está lleno de trancas. Lo seguimos usando. Le pasamos el celular a los niños para que jueguen, para que se habitúen, pero los niños van a ser los nuevos esclavos del futuro. ¿Por qué? Porque nosotros se lo pasamos. Juegue, hijo, tome, ahí tiene, ya, para que se quede callado, para que me deje tranquilo. Cuando nosotros realmente deberíamos ir haciendo que los niños tengan conciencia de vivir sin esto. Pero las redes sociales han sido creadas para atrapar a la humanidad. Por eso se llaman redes. Porque los pájaros siempre andan volando. Entonces, ¿qué les diréis? Redes. Pues los atrapáis a todos. Y la Biblia habla de las vendas mágicas. Búsquenlo como tarea. Hay de los que hacen vendas mágicas. Hay de los que hacen vendas mágicas. Busquen sobre eso. Porque se van a dar cuenta que mágicamente, a través de la hechicería, se hacen encantamientos para enceguecer la mente de la gente. Mira, todo lo que es manipulación es hechicería. Todo lo que es manipulación es hechicería. Es control. Es control. Y las redes sociales están hechas con ese fin. Mira, ¿cómo es posible que estamos en un tiempo tan caótico, pero la gente no cuestiona nada? ¿Por qué? Porque precisamente han creado una red social estúpida como el TikTok, en donde veis pura estupidez. Entonces tú podías darte cuenta de lo que pasa, pero sin querer llegáis al TikTok y empezáis, el Piñera, mira qué tonto el Piñera, mira este viejo, y hasta ahí llegáis. ¿Por qué? Porque te controlan y te entorpecen. Y te controlan, ¿cachai? Por eso que la Biblia nos llama que nosotros debemos de salir del sistema. Salir de medio de ella, pueblo mío. ¿De qué? De Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las hechiceras, la madre de las fornicaciones, la madre de las adúlteras. El sistema que se llama Babilonia. El sistema babilónico usa todo una plataforma. ¿Usted me iba a decir algo, hijo? Diga. Ejemplo, ahora de las cosas que ya tienen dominadas, por decir así. Ahora ya, ejemplo, uno compra un celular y te viene ya con esas aplicaciones que tienen dominadas, por decir así. Sí. Claro. Si se quiere sentar acá, ¿verdad? Si quiere, venga para acá, pues. Comparte aquí con nosotros. Aquí hay una silla. Siéntate acá, hijo. Mira. Escucha aquí. Mira. No, pero escuche calladito. Sí, siéntese ahí despacito. Igual te hace bien escuchar. Mira, lo más terrible que se avecina sobre la tierra es la venta silenciosa. Este pueblo podría haber sido, por José, como les decía, educado. Podrían haber, José, haberle... Oye, cuidemos ustedes que se comen un kilo diario, cómanse un cuarto para que no se empobrezcan. No, ellos seguían comiendo. Y después lo veían tan fácil, sabes que José tiene comida, vamos a vendernos. Y la gente es así. Mira, si vemos bien la Biblia nos muestra cómo es la gente, cómo somos nosotros, cómo nos comportamos en masa. Este pueblo se vendió entero hacia Faraón, y Faraón se volvió multimillonario, y José usó esta estrategia para mantener al pueblo de Israel contento, comiendo de lo mejor de la tierra, porque los únicos que no se vendieron fueron los israelitas. Los israelitas seguían teniendo y comiendo de la porción de José. ¿Te fijas? Entonces, la Biblia es clara en mostrarnos cosas que a veces nosotros no vemos. Lo que yo estoy diciendo aquí no se los va a decir nadie. Esto es para que a mí me metan preso. Pero realmente, si realmente vemos la Biblia en su contexto, nos vamos a dar cuenta de las manipulaciones globales que se ha llevado a cabo en la tierra. Esto ya está aprobado. Si pudiéramos decir nosotros, si hay estrategias que se usan en el mundo, son porque están aquí en la Biblia. Entonces, aquí lo podemos ver. El pueblo mismo va a José, dice, venden a José. Y José, a través de esto, enriquece a Faraón. Mira, si aquí mientras haya un faraón que se esté enriqueciendo, las cosas están tranquilas. Aquí se están enriqueciendo, aquí en este país se están enriqueciendo. Alguien se está enriqueciendo. Ya alguien se seguirá enriqueciendo. Pero ¿qué va a pasar cuando se dé la señal de alarma, cuando empiecen los muertos, los enfermos, empiece a haber saqueo y haya un caos? ¿Dónde tenemos que estar nosotros inmersos aquí mismo? ¿Tenemos que estar en la parte de Egipto o tenemos que estar en la parte de Gosén? El Señor tiene un Gosén para nosotros, pero tenemos que empezar a pensar en ese Gosén. Señor, ¿dónde está tu Gosén para mi familia? ¿Dónde tengo que estar yo? El Señor tiene una tierra prometida para nosotros, pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos. José podía ver muy bien, pero mira, José era un funcionario del gobierno de Faraón. Y el hombre tenía que hacer su trabajo. Tenía que hacer su trabajo para mantener a su familia. Así lo veo yo. Entonces, sigamos, por favor. ¿Qué versículo? 21. Nene, siga, por favor. Más fuerte, léalo. Ya. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavo a todos, desde un extremo de Egipto hasta el otro. Las únicas tierras que no compró fueron las que pertenecían a los sacerdotes. Ellos recibían una ración de alimento directamente del faraón, por lo cual no tuvieron que vender sus tierras. Entonces José le dijo al pueblo, miren, hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para el faraón. Les proporcionaré semillas para que puedan sembrar los campos. Después, cuando llegue el tiempo de la cosecha, una quinta parte de los cultivos será del faraón. Ustedes podrán quedarse con las otras cuatro quintas partes como semilla para sus campos y alimento para ustedes, los de su casa y sus niños. Usted nos ha salvado la vida, exclamaron ellos. Permítanos, Señor nuestro, ser los esclavos del faraón. Entonces José emitió un decreto aún vigente en la tierra de Egipto, según el cual el faraón recibiría una quinta parte de todas las cosechas cultivadas en su tierra. Ahí, solo en la tierra, ¿cierto? Sí, a ver, y ellos estaban regalando solos. Claro, pero ellos lo vieron como justo. Una quinta parte, ¿cuánto vendría siendo? Un 20%, ¿no? Sí. ¿Cierto? ¿O no? Sí. La otra vez vimos que era el 20%. Sí, un 20%. O sea, ahora Faraón, sin moverse de su escritorio, los tiene a todos presos y a todos trabajando para él. Rico, pero rico. Rico. Oye, pero, oye, una quinta parte es lo que pagamos de impuestos nosotros acá. Sí. Incluso te va a dar esa comida, la puede vender a otro lado y gana más. Claro. Fíjate, 20% era eso y nosotros pagamos 19%. Estábamos en la misma. Parecido, ¿eh? Sí, pero mira lo más increíble. Fíjense bien. Nosotros, el pueblo, pagamos 20, ¿cierto? Una quinta parte. Pero las grandes empresas, ¿qué pagan? ¿Qué pagan las multinacionales? ¿Qué pagan los grandes supermercados? ¿Qué pagan los moles? ¿Qué pagan las mineras? Las mineras no pagan nada de... Igual pagan el 20%, porque, ejemplo, ese 1% que queda ahí, hay gente que va a comprar ropa, zapatos, y ahí se gasta. Claro. Pero pero ocurre otra cosa, que son los impuestos que ellos debieran pagar. Por ejemplo, la patente que paga una persona que tiene un puesto en la feria, vale, pongámosle 50 mil pesos al año, una fija. un supermercado que tiene el porte de toda una cuadra, su patente también paga 50.000 pesos. ¿Es justo eso? No. No, pues no es justo. Entonces, esas son las patentes injustas que hay acá. Oye, incluso el sistema está hecho para que las grandes empresas con plata puedan rebajar esa misma patente. Claro. Lo rebajan como pérdida de IVA. Y que pagan, y no pagan nada. Entonces, y terminan pagando miseria. Entonces, mira, siempre ha sido así. Los ricos tratan de no pagar nada y que la gente les genere a ellos. Entonces, nosotros pagamos IVA por el pan, por el agua. Por todo pagamos el IVA. Pero, ¿y ellos con qué lo pagan? Los políticos están puestos por el pueblo, para que representen de mejor manera al pueblo. Pero, ¿qué hacen ellos? Coimean, roban, hacen leyes injustas. Por eso que en el día del juicio habrá un lloro y un crujir de dientes. Porque a ellos se les pagó buenos salarios, pero vendieron su alma, vendieron al prójimo, vendieron al ser humano que es igual a ellos, por ellos enriquecerse y codiciar más. Sí, es por eso que habrá un juicio, por eso que nosotros tenemos que tratar de vivir nuestra vida lo más limpia posible. Siempre vamos a estar cometiendo errores, pero no, una vez que el Señor nos abra los ojos, ¿qué tenemos que hacer? Enmendarnos, puedo decir, Señor, perdóneme por esto que estoy haciendo, por esto otro, porque todo eso va a ser tomado en cuenta en el tribunal de Cristo. Mira, no sé si no todos vamos a pasar por el juicio del el gran trono blanco. Yo creo que todos vamos a estar ahí en el juicio del gran trono blanco. Quizás nosotros, los de la iglesia o los del pueblo del Señor, vamos a estar ahí como podríamos decir, como los testigos, como en las cortes de Estados Unidos, claro. Donde están los ¿cómo se llaman a los que están ahí? La gente de coronación. No. Bueno, unos son los condenados, los otros son los jueces y los abogados, y los otros son el jurado. ¿Por qué el pueblo del Señor va a estar como jurado? Porque ellos ya pasaron por el tribunal de Cristo, ya fueron pesados, ya fueron seleccionados, y ellos van a estar quizá en el trono blanco ahí como jurado. O sea, digo ellos, nosotros, en el gran trono blanco. Pero delante del gran trono blanco nos vamos a presentar todos los seres humanos, los ángeles caídos, los antediluvianos y quizás otras razas que ni sabemos, porque será un múltiple juicio. El juicio múltiple de toda la creación será llevado en ese momento. Como dice la Biblia, que el infierno no fue hecho para el hombre. ¿Sabían ustedes eso, no? Búsquenlo como tarea. El infierno no fue hecho para el hombre, lo dijo Jesús. Búsquenlo eso, para que ustedes se den cuenta. El infierno no fue hecho para el hombre. Pero los hombres... ¿Ah? Nosotros, la humanidad. ¿A la humanidad? ¿Humanidad como carne? No, fue hecho. A los hombres, a todos los hombres. Nosotros somos hombres, tú eres un hombre, todos nosotros. El infierno no fue hecho para que el ser humano fuera allá al infierno. Pero se van a ir al infierno porque despreciaron a Dios. Porque despreciaron sus leyes. Porque despreciaron su justicia. Su redención. ¿Me entiendes? Todo eso. Entonces, a veces nosotros no entendemos, pero Dios es justo y no va a pasar por inocente al culpable. Nosotros somos justificados en Jesucristo. Nosotros somos culpables todos, pero teniendo a Jesucristo como nuestro Señor, somos justificados, pues. Sí, porque dice que tenemos abogado en el trono. Somos justificados por el Señor. Entonces eso nos hace diferente. ¿A dónde quedamos en el 23? 27. Ya voy a leer yo un poquito. Dice, e Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades. Mira, allí los de Israel adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que los días de Jacob Los años de su vida fueron 147 años. Y cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré según tu palabra. Y Jacob dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuál es el muslo, Walter? Este es el muslo. Y puso la mano debajo de su muslo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué el juramento se hacía debajo del muslo? Porque cuando no se supone que fue donde lo hirió el ángel a Jacob cuando le cambió el nombre. Y fue como marca de un juramento eso. ¿O no? Mira, en parte eso, en parte fue eso, pero el juramento se llevaba ahí porque era la parte más cercana íntima. A la parte íntima del hombre. Entonces los juramentos antes se hacían así: te juro por lo más sagrado, es como por tus semillas que yo voy a cumplir, ¿me entiendes? Es como sellar el juramento. Como que nadie toca eso por tocar. Nadie te toca esa parte del muslo por tocártela. Entonces va a ser un juramento, va a invocar a Dios como testigo de que estoy dando mi palabra. Entonces... ¿Te toca un muslo? ¿Te toca un juramento? Entonces, ¿qué es lo que le pide Jacob a José? Que saque los huesos de ahí. Por favor, no me dejes en Egipto. Aquí en Egipto momifican, hacen monumentos bonitos, pero nada de eso me interesa. Saca mis huesos de aquí y te los llevas donde están mis padres. Entonces, eso Jacob le pidió a José y José le juró, ¿cierto? Sí. Ahora pasamos al capítulo 48. Ya. Sigue Tania tú, por favor. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José: a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos como lo son Rubén y Simeón, pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padan Aram, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Efrata, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí junto al camino que va a Efrata. Entonces Jacob miró a los dos muchachos. ¿Son estos tus hijos?, preguntó. Sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob le dijo: acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad. Apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José: nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob, y con su mano izquierda puso a Manasés en la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó los brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos de ellos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se la levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande de su descendencia y se formarán una multitud de naciones. Ya, sigue nomás. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes. Cuando impartan una bendición, dirán: Que Dios los haga tan próspero como a Efraín y a Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Jacob le dijo a José: mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Y además de lo que les he dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra. Mira, hasta ahí nomás, ¿cierto? Oye, fíjense lo lindo que ocurre acá. Porque Jacob ya se está muriendo, pero él se recuerda de su esposa Raquel, de que Dios le habló, que le dijo que sería fecundo, que sería su descendencia sería grande, ¿cierto? Y llama a José para bendecir a sus hijos. ¿Por qué llama a José? Porque José era su primogénito. Y José demostró que era su primogénito. Existen dos tipos de primogénitos: el primogénito natural y el primogénito profético. José era el primogénito profético. Y era el primogénito, el primero en abrir matriz en su madre Raquel. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces... ¿Qué significa eso? Después se lo voy a responder, porque ahora estoy en la clase. Entonces, ¿qué ocurre con Efraín? Efraín es el hijo menor y Manasés es el mayor, ¿cierto? Entonces José se los trae y se los pone en dirección de sus manos para que el de la bendición, que el de la mano derecha, quede allí, pero... que es Manasés, y Efraín sería acá. ¿Pero qué es lo que hace Jacob? Sí, invierte las manos en los niños. Pero José se enoja. Se dice, no es así, papá. Te estáis muriendo, no cacháis nada. Pero no, el papá sí entendía. El papá sí entendía lo que pasaba. Jacob sabía lo que pasaba. Ya lo sé, hijo mío. ¿Qué estaba haciendo José? ¿Qué estaba haciendo Jacob con esto? ¿Se te imagina? Puede ser como haciendo lo que hizo Jacob con su hermano. Estaba levantando como proféticamente que lo que de él, que iban a ser una nación, no sé, puede ser como algo como que lo que pasó a él. ¿Usted qué dice? Cuando recibió la... Que la bendición del primogénito Manasés no, se la dio a Efraín el menor. Sí. Porque del menor llevaba bendición, no al mayor. Mira, aquí ocurrió algo. Que Jacob iba a tomarlos como hijos a ellos. Mira, siempre hubo como una guerra cruzada cuando habían hijos. Entonces, ¿qué pasa? Jacob y Esaú, ¿te acuerdas? Sí, eso es lo que decía yo. Entonces, Jacob no tenía por dónde ser el bendecido. Entonces, Jacob como que sí, hizo... Trampa. Jacob ahora en este momento, al bendecir estos nietos, como que cumple la misma ley. De alguna manera, algo tenía que ocurrir ahí. Y con el tiempo... este Efraín se convierte en alguien muy grande, así que les voy a dar tarea, pero quiero que la hagan para que puedan entender este punto, porque ustedes a veces se la saltan. No, que se me quedó el cuaderno. No, que se me... Oye, hemos estado bien puntuales. Estamos en la tarea que, todo este tiempo. No, yo les reclamo que búsquenme todas las citas y quiero que las escriban donde la Biblia habla de Efraín, porque Efraín es un personaje principal. Y vamos a tomar como base este versículo. Donde él lo bendice. El 48. 48. Y José tomó los dos. Efraín con la derecha hacia la izquierda. E Israel, Manasés con la izquierda. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, y el Dios que hizo, ha sido mi pastor toda mi vida, hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos dos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Fíjense, multitud en medio de la tierra. Y en el 19 dice: más tu padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. ¿Qué es lo que es una multitud de naciones, Walter? Se debe ser como país. Una multitud de pueblos. Millones de pueblos. Multitud de pueblos. Por ejemplo, aquí en Chile, ¿cuántas naciones hay? Hay harto. Sí, hay harto descendencia de... Las naciones son pueblos. Son pueblos. Los mapuches son una nación. Los aymará. Los lincopi. los Los pascuenses, los alacalufes, los atacameños, los no, sí, es verdad, todas esas son naciones. No. Entonces van a ser multitud de naciones. Es que miren, texto base, entonces, versículo, capítulo 48, versículo 19: multitud de naciones. Efraín será multitud de naciones. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a buscar quién es Efraín, van a encontrar mucha información. Quiero que lo lean, que lo escriban, porque esta tarea es muy seria. Porque si ustedes logran dar con esto, se van a dar cuenta quién es Efraín. Efraín no es cualquiera. Así que hagan esa tarea, porque así yo voy a saber quién es Efraín también. Y Abel, él debería estar contento porque se quedó con la, por decir así, como la virgen natural, así. Sí, pero es que eran niños. Por ejemplo, si yo te pusiera una bendición a ti, tú No te vaya, ni te vaya a dar por enterado. Pero hay algo que va a transferirse ahí. Es que el nombre de Jacob se está transfiriendo en Efraín como primogénito. Es una bendición especial por sobre los otros hijos. Mira, por sobre Judá, Rubén, por sobre Rubén, por sobre todos los demás. En este momento Jacob está poniendo una bendición especial sobre Efraín. Efraín no es cualquier pelagato. Entonces, cuando Jesús dice que Él viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Él viene a buscar ovejas que pertenecen a Efraín. ¿Te fijas? Entonces Efraín tiene un rol especial en toda la Biblia. Desde aquí en adelante Efraín es esencial. Pero la gente ni sabe quién es Efraín. Pues entonces me gustaría que ustedes lo anoten. Van a anotar como dos cuadernos más o menos de lo que es Efraín. Pero es necesario que lo busquen. Así que lo pueden buscar en el computador mejor. Y ponen todas las citas, las anotan ahí y después las imprimen. Eso se los permito. Ahora, si lo quieren escribir a mano, se ganan una estrellita. Vamos a hacer una Biblia de Efraín. Sí, es que sería bueno. La nueva Efraín viviente. Traducción actual. Así que, bueno, y lo que me había preguntado tú, en delante hay una genealogía profética y la natural. Natural es que tú eres el hijo mayor. Y profética es que Dios dijo, la Maite, un ejemplo, la Maite... Va a agarrar todo lo mío. No, la Maite va a ser... Espiritualmente va a ser más grande que tú. Más grande que tú. Eso ocurría a veces, o sea, y en ejemplo, este caso... Es como que decir, ya el Esteban va a ser, en la iglesia, por decir así, usted va a ser diácono, pero la Maite va a ser pastora. Sí. Eso, bueno, es como que espiritualmente tú ibas a ser grande... Va a tener otro rango. Pero ella va a ser más grande. Claro. Pero preguntaba que era cuando dijo que abrió matriz. Ah, eso preguntaste... Cuando abrió matriz. ¿Primogénito? Tú eres, mira, un primogénito es el primero que abre la matriz, porque tu mamá tiene una matriz aquí. Entonces tú fuiste el primero en abrirla, entonces tú eres un primo. ¿Tú eres primogénito? Primero. Yo soy el hijo de la goma. Pero tú eres un primogénito. El gen de tu mamá. Eres génito. Eres lindo. Génito lindo. Que no es lo mismo que primogetoso. Primogénito... Y primogetoso, es otra cosa. Distinto. Así que compórtate como primogénito. ¿Ya? Vamos a orar entonces. ¿Qué les pareció hasta aquí? Sí, está. Quedamos hasta el 41. Algo me había quedado en el tintero. Me se me olvidó. Puede ser, pues. Me pica la espalda en todo. No sé. ¿A qué me hace? Oremos primero. ¿Ya? Mira, y hacemos las preguntas. ¿Ya? Ya. Oremos al Señor. ¿Quién? Ya, voy a morir. Ya, ore. Padre eterno, agradecemos esta clase porque nos has enseñado, Señor. Sí, Señor. Tú nos eres maestro de nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Queremos cada día que nuestro corazón se amolde y que crezca, Señor. Amén. Ayúdanos para que cada día tu voz nos pueda gustar oír y aprender, Señor, de estas, gracias, Señor, de estas citas hermosas, que nunca olvidemos, Señor, esta, amén, historia de este pueblo que también nos hace mirarnos nosotros mismos como somos, gracias, y Señor, como estamos, amén, viviendo en este año ya 2021, y que muchas cosas están pasando que ya han pasado en la antigüedad. Sí, Señor. Ayúdanos a comprender espiritualmente, a abrir nuestros ojos espirituales, es, para obedecerte a ti primero y tenerte a ti como primer lugar, sabiendo que en este lugar somos extranjeros en esta tierra y que nuestra vida está contigo ahí en los cielos, gracias, en la nueva tierra que tú traerás, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, bajo Jesucristo, nuestro abogado, nuestro buen pastor, te damos gracias. Amén. Amén. Amén. Amén. Ya, me pueden hacer preguntas. Si quieres.